Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Vamos a oficiar al festival de la cerveza artesanal. La pila seca celebrará y sus mujeres conocerás. Y con mariachi terminarás. Pásala, yo quiero más. Una cerveza para brindar. Pásala, yo quiero más. Pa, pa, pa, que tu mamá. Chupas velas, escarapelas y pisteas con el Pantera. Vamos a oficiar al festival de... Hola maestro, ¿cómo estamos? Muy buenas y lluviosas tardes. Para variar. Para variar. Estamos hoy en un día típico para el programa de Anfibio Radio, porque generalmente es los martes a las 4 de la tarde, pero hoy por cuestión de agenda. De nuestro invitado. Lo vamos a hacer el miércoles. También tomando en cuenta que es un tema muy interesante. Aquí estamos un poquito peleándonos con la tecnología para conectarnos vía Facebook. Sí, perdón, pero ahorita en un ratito nos vamos a conectar. Ya escuchamos el intro del el promocional del Festival de la Cerveza que se llevará a cabo en Tlaquepaque, frente a la Pila Seca. No sé cómo se llama, es como un parque que tiene un pequeño escenario. Se supone que ya estamos. Pero... no sé, bueno, no, desconozco cómo se llama el parque o el sitio. Usted explíqueles, maestro, yo voy con Juanito a acabar de arreglar esta situación. Lo que pasa es que como somos un poco neófitos en las cuestiones tecnológicas. ¿Sí es esta? Sí. Estamos... Es que no se quiere conectar el... Maestro, usted tenía que seguir allá en lo suyo, ¿no? Echando es que me distraen. Juanito y mío. Bueno, en la ciudad de Guadalajara hemos estado sometidos a unas intensas tormentas, afortunadamente, pero también ha causado un caos terrible en toda la ciudad. Todos sabemos que tiene una... ¿De dónde viene todo ese problema? Porque hay un desorden en las construcciones con una onda que es el... cartel inmobiliario, aunque las autoridades se niegan a reconocerlo, pero es toda una mafia de constructores que se han dedicado a destruir desde hace muchos años en la ciudad. Luego entonces, pues ahorita cae una tormenta que antes parecía normal y no nos inundábamos, y ahora pues literalmente es un caos, ¿no? Se caen los árboles, el tráfico pues se paraliza literalmente la ciudad, sobre todo por López Mateos. Ya aparece el río Lerma. Y vaya que sí. Se supone que estamos bien, Juanito. Acá estamos grabando, perdón, estamos grabando en vivo. Para después programarlo en el canal de YouTube. Ajá. Perdón, no contábamos con esta cosa que no se iba a conectar. Se supone que estamos. ¿Pero en el teléfono estamos en Facebook? No, la que va a transmitir en Facebook es esta. Pero no quiere. No quiere, se rehúsa. Entonces creo que vamos a tener que cambiar mi teléfono a la transmisión en vivo. O en su defecto, pues es que si la prendes y la apagas ya ves la tecnología. A veces que eso es lo que hay que resetearlo, como dicen. Sí, dicen, pero bueno, maestro, usted siga con sus saludos, haga de cuenta que no está pasando nada. Pero sí está pasando. Sí, pero usted no esté en el maestro. Lo bueno es que a los hombres no les gusta el chisme, ¿eh? Es lo que a mí me encanta saber. Sí, el día de ayer incluso nosotros tenemos una clase ya por la UNIVA con los abuelos y nos fue imposible llegar porque cayó una tormenta pero la verdad, tremenda, ¿no? Sí. También ese desequilibrio atmosférico tiene que ver con, pues el calor del pavimento, porque antes ya no hay escurrimientos que llenen los mantos freáticos. Bueno, ahorita vamos a tener broncas de agua también. Y aparte, ya dice la canción de Santa Feria que vamos a llegar a un punto donde las lágrimas va a ser el único líquido que vamos a poder heredar a nuestros hijos. Ya bailó Berta. Entonces, está carajo, ¿no? Entonces, también aquí en Guadalajara tenemos el problema de que todos quieren ser aguacateros y todos quieren ser agaveros. Y luego entonces han destruido todo el ecosistema con el afán de volverse ricos, y ahorita pues todo ese rollo, sobre todo del agave, que hay una sobreproducción y se les ha bajado el precio, y los que soñaban con ser ricos, pues ya no van a ser ricos, pero sí le pusieron trancazo al medio ambiente. Pues todo eso lo estamos padeciendo aquí en la ciudad. Pues sí. Y lo que nos falta un poquito todavía. Pero bueno, ya estamos aquí solucionando esta parte, maestro. Yo recetaría la iPad. Pues, ni modo, son demasiadas cosas, tengo que voltear a demasiados lados, y ahorita el que me preocupa más es el que estamos grabando en vivo, porque parece que ahora sí estamos con nuestros micros como debe de ser, no como la semana pasada. Estamos aprendiendo, las maravillas del hombre blanco. Sí, ahí ustedes discúlpenos, pero llegará un día en que... Bueno, pero fíjate, también es interesante ver... Somos expertos como Juanito. Ver que los medios de comunicación, depende de cómo los use, ya están democratizados, porque... Por decirlo, ahorita los grandes medios de comunicación reciben mucho dinero desde... Bueno, los usan incluso para lavar dinerito, ¿eh? Tienen un gran presupuesto, pero la verdad nadie los ve. Listo, ya estamos en Facebook, ahora sí, ya estamos en la página de Facebook. Muchísimas gracias. Ya estamos gracias. Con los cara de libro. Muchas gracias. Mira, no sé si está un poco oscuro o estoy de majado moreno. No, o las dos cosas. Yo también, es que el señor Sergio Fong tiene aquí una lámpara como... Una lámpara sin luz. Algo así. Ay, no, bueno, yo mejor ni digo nada porque luego se enoja conmigo el señor Funk. Aparte tengo un calorón. Estamos, no sé si de nervios o estamos bueno. Esperando a Víctor de Cerveza Barrio Chico. Cervecería Barrio Chico. Según nos ha llegado mensajes que se le viene atrasado un poco el ferry. Ya... Ay, maestro, ya, deje de estar haciendo esas cosas. Sí, es que parece que ya va a haber servicio de ferry en tiempos de lluvia en Guadalajara. Oye, yo quiero mandar saludos hoy a Suecia. Estuvimos platicando un par de horas en la mañana. Es increíble cómo las videollamadas de repente se... ven cómo nos comunicamos con los países bálticos, ¿eh? Claro, con nuestros fans de allá. La verdad es que la pasamos muy, muy bien. 2 horas estuvimos platicando. Perdón si se escuchan unos ruidos raros ahí. 2 horas estuvimos platicando con ellos y allá el clima está maravilloso. O sea, qué Guadalajara que está inundada, qué Guadalajara que estamos todos por ningún lado. No, hombre, allá todo está magnífico. Pero así es que ya no hay ni agave ni aguacate. Pues será por eso, maestro, yo creo, porque sí. De verdad allá están muy, muy bien. Estamos planeando una transmisión en vivo desde Suecia. Ay, eso nos falta ver, maestro, ¿cómo vamos a hacer? A ver, Juanito, tienes que ir pensando, ¿cómo nos vas a transmitir? Nosotros en Suecia y tú aquí, ¿eh? Ya tienes que ir pensando en eso y es de verdad. Pero bueno, maestro, este fin de semana vamos a tener un evento muy, muy, muy bueno. Yo puse que es de los mejores eventos cerveceros que hay aquí en Jalisco. Perdonen si no me peiné mucho, como diario. Es el Festival de la Cerveza Tlaquepaque, vamos por la 7ª edición. Ya tuvimos aquí el gusto de estar con las chicas platicando, con Víctor también, pero bueno, regresa hoy porque queremos tener más tiempo, que igual creo que algún día vamos a tener que amarrar a Víctor una hora antes, pero bueno, ya viene para acá. Fíjate que es un evento, bueno, primero te platico, la primera canción que escuchamos hoy es como el himno del Festival de la Cerveza. Uh-huh. Entonces, eso a mí me gustó muchísimo. No te puedo decir a cargo de quién está porque tuve que poner mi teléfono ahí. Pero ahorita si recuerdo, mi mente se calma y ya te paso todos los datos. Entonces, ya a mí me llama muchísimo la atención desde el hecho que es un evento donde puede haber niños. Normalmente pensaríamos que... escucha cerveza y es solamente para emborracharse, para estar ebrio y cosas así, ¿no? Pero no, la verdad es que aquí es un evento familiar donde ya lo platicamos con las chicas, ellos te dan chances y te ven ya de repente que andas como muy enfiestado. En estado etílico. Ajá, te dicen, oye, ¿qué te parece si le bajas un poquito? Te puedes ir a comer aquí porque va a haber gastronomía bastante llamativa. Llaman comida bajavión. Algo así. Entonces, es muy padre porque pues hay que cuidar todas estas situaciones, ¿no? Y que los niños vean, pues que sí, que no tiene nada de malo tomarte una cerveza, pero pues que hay que controlar el asunto, ¿no? Que no hay que... La dosis es el veneno. Exactamente, que no hay que permitir que esto se pase. Uh-huh. Entonces, pues bueno, estamos en eso. A mí me gusta este evento, la verdad, es que vamos a ir a probar diferentes tipos. ¿Cuántas cervezas nos dijeron? ¿Cuántos tipos de cerveza nos dijeron que había? Pero como chorro mil. No, como 200 o más. Maestro, nos están diciendo que ¿a dónde nos pueden depositar para un foquito? ¿Qué pues? No, lo que pasa es que es mi tono de piel. Ay, te quiero, Beto, gracias. Ay, perdón. No sé, ahorita lo vamos a meter nuestro memorándum. Para ver si podemos conseguir un... yo que ya estaba pensando en cambiarme de horario, Dios mío. Pero vendemos bueno. Unos libritos y lo compramos. Ay, ahora sí me hizo reír muchísimo. Gracias, Beto, gracias por estar viendo. Fíjate que tuvimos la fortuna de vernos en la vez anterior que estuvo aquí Víctor de Barrio Chico. Nos fuimos a su lugar, a la fábrica, y la verdad... Pues sí, nos gustó la cerveza. Mucho. Yo quiero hacer hincapié. Tú siempre ya te he escuchado varias veces que le dices a varios conocidos a quien les has recomendado. Estaba esperando que llegara Víctor, pero bueno, igual y ni llega, no sé. Pero a varias personas yo he escuchado que tú les dices que la cerveza de Barrio Chico debe estar tan sabrosa que Meche se terminó un vaso de cerveza, y eso realmente es raro. Yo normalmente no me termino una cerveza completa, y menos si es cerveza clara. Y estamos hablando de que ese día, con la plática, la lluvia que estaba todo lo que daba, me terminé ese vaso de cerveza, lo disfruté tremendamente, y aparte de todo, está deliciosa. ¿Y se llama cómo? La Barranqueña. ¿Seguro? Sí. Ah, bueno, esa es la que nos recomendó Ichiro. Y sí nos gustó. Él creo que ya las probó todas, pero esa fue la que tuvimos oportunidad de probar. Ya la lluvia no nos dejó más. Dice que llegó con las manos pisadas. ¡Qué grosero, maestro! No es cierto. Llegó bien y llegó a bailar, así que no pasó absolutamente nada. Le hicieron manicure. Ay, maestro, en serio, esos comentarios son muy feos. Y las rodillas enlodadas, dice. Maestro, no me hagas reír con esas cosas. Qué comentarios tan feos, ¿eh? Y si está escuchando, bueno, peor. Pero afortunadamente, pues Víctor nos dio un poco de la explicación de cómo beber la cerveza, porque generalmente nada más, o sea, hay mucha gente, bueno, cada quien lo toma como quiere, ¿no? Pero lo único que quieren es emborracharse, no disfrutar, ¿no? El sabor de la cerveza. Entonces llegan y se empinan la cheve. Y no, acá la tienes que tomar en un vaso, captar los aromas y... irte despacito, porque aparte esa cerveza es más fuerte, sí pega, ¿eh? Sí, pero es que es precisamente eso, o sea, este evento se trata de eso, de aprender a disfrutar la cerveza, no de ir y, diría mi mamá, empinártelas así nada más como que la regalan, ¿no? Así como lo hacen en el barrio, que llegabas y te estás quedando. Tienes que paladear, tienes que preguntar. ¿Cómo está hecha esa cerveza? Pues no sé, son como muchas cosas, ¿no? Que no es nada más una cantinota, que es lo que comentábamos con las chicas. Fíjate, antes de hablando del barrio, así era, ¿no? Bueno, así sigue siendo. Yo me supongo que, no, es que nos tomamos 5 cartones, ¿y eso qué significa? O sea, pues que aguantan mucho, ¿por qué? Sí, okay. ¿O no, Juanito? Yo llevo 10 y tú 3, digo, ¿qué significa? ¿No? Pues que son competencias. Sí. Y las Kawasakis. El señor Sergio Pong. Entonces a lo mejor es parte de ponerte ya así como más, a ver, voy a disfrutarlo. Sí, claro, ya igual yo creo que vamos a hacer un poquito de transmisión en vivo ahí, para que nos demos como una idea de qué es lo que está pasando. Juanito, ¿me puedes ayudar con el nombre de quién cantó la primera canción? ¿Los Auténticos Calavera? A los Golden Calavera. Ellos, a cargo de ellos está la canción oficial del festival. Ya tiene esa canción oficial, ya está logrando una identidad. Ya, la verdad es que sí, está muy padre. Y va a haber, fíjate que yo me traje un poquito, iba a traer pura cumbia, pero no, me traje una canción de ellos y pues ahorita ya no sé más porque mi teléfono está allá. Pero Juanito nos va a ir diciendo el grupo y o la canción y ya te digo yo de quién está. De hecho, hay una canción que vamos a escuchar al rato que tiene que ver... algo muy ligado y que vimos este fin de semana, yo me descubrí que sí me gusta el fútbol, que sí, de repente me emociona, estaba triste porque yo era Colombia y perdió Colombia, pero bueno, pues el otro equipo era Argentina y no vamos a mencionar más, porque no vamos a entrar en discusiones. Yo me quedo con el fútbol de barrio, ese fútbol ya no me interesa. Pues sí, pero es a mí sí, de repente sí me llama la atención. Una declaración que hizo un entrenador, no sé si lo conozca, Marcelo Bielsa, donde dice que el fútbol se lo robaron a las clases populares. Y ahora nomás es de la gente de dinero, ¿no? Entonces, pero no es cierto. Tú te vas a la Unidad López Mateos y vas, ves fútbol del partidazos. Barrio, está más padre, sí. Pues sí, pero también es bonito. Como eso de las elecciones es bonito, siempre y cuando fuera al 100% limpio. No se puede así, pero bueno, se intenta, ¿no? Pues escuchamos otra canción, sí. Maestro, ¿le parece? Igual alcanzamos a poner más música. Espero que Víctor llegue bien, que todo esté... que no me esté mandando mensajes de WhatsApp. Si alguien conoce a Víctor y le puede decir que no tengo disponible mi teléfono, que por favor no me mande mensajes de WhatsApp, que llegue a la hora que quiera llegar. Aquí lo esperamos con gusto. ¿Cuál canción sigue, Juanito? Ah, ponos esa. Esa que es la que tiene que ver con fútbol, que normalmente la gente asocia un partido de fútbol con unas chelas. Cuando nos ha tocado ir al estadio, para mí es impresionante ver que hay gente que sale con 10 vasos o más de cerveza. ¿Cuánto le cabe a un vaso del estadio? Son de litro. ¿Son de litro? ¡Ah, no inventes! ¿Cómo salen, en serio? No, ¿cuánto se gastó? Ah, aparte, eso, fíjate eso que ese es un que gran el tema. Ya no es para las gentes de No. Y, bueno, una vez ya nos tocó, de hecho, ver a una persona que estaba preguntando que por qué no lo dejaban entrar con su cartón de cervezas, ajá. ¿No? Y pues no. Dijeron, no te rías, Juanito, en serio. No seas ingenuo. Sí, pero fíjate, le preguntaba al de seguridad. Le dijo, oye, pero es que es en serio, o sea, ¿por qué no me dejas entrar? Yo traigo mi botana, traigo mis cervezas y ya pagué mi boleto. Y el del, pues los que estábamos ahí como que entre que te ríes y dices, qué mala onda, ¿no? Pues no trae para gastar adentro. Entonces, el de seguridad le dijo, mira compa, la verdad es que no te dejan pasar porque tienes que consumir adentro para que nos puedan pagar a nosotros. Pues sí. Entonces, pues ya fue así como un tema cerrado, ya nadie comentó nada y pues se quedó triste. No sé qué hizo porque ya había comprado su boleto, no sé si dejó las chelas afuera para poder entrar. No, pues se las tomó. Entró ya con ellas puestas. Que las tire. Pues no sé, pero sí es un muy buen tema eso de los dineros y lo que cuesta. Es impresionante cuánto te gastas en unas papas, en un agua natural, en un refresco. De verdad sí es costoso, pero bueno, yo estoy ahorrando porque vamos a ir a ver el primer partido de la UDG. Y luego para ver unos partidos bien guarritos, ¿no? Ah, pero es la UDG, maestro. Si está malo ya no regresamos. Vamos a escuchar Juanito entonces y regresamos. Deshacer tu vida lejos de ti, me hace estar tan mal. Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Regresamos. ¿Qué le pareció, maestro? Bien. Aquí hablando del señorita Cometa. Pues a ellos los vamos a poder ver el domingo. Ellos van a estar, me parece que dos antes de Tropical Yeah, porque Tropical va a ser la banda estelar. Ellos van a cerrar. Antes van a estar, ahorita te digo cómo se llaman. Y uno antes creo que están. Y a mí ellos me llamaron mucho la atención, porque salen, al menos en sus videos, salen vestidos así como esta parte que estábamos platicando ahorita. Entonces, pues llama la atención, la verdad es que llama la atención. Vamos a ver qué nos ofrecen ahí ya como talento en vivo. No es lo mismo escuchar videos, de repente se puede dar un poco ahí el, está editado, ¿no? Todo se escucha bonito. Nosotros no estamos editados, así estamos de guapos. Así en oscurito. Sin oscurito. Para que no se note mucho la cómo somos en realidad. Déjame buscar el ¿cómo se llama? El programa, ahorita te lo mando. Nos dicen que ya Víctor estaba llegando, realmente no está muy lejos, entonces esperemos que realmente no tarde. Platíqueme algo, maestro, mientras. Bueno, o sea, también tuvimos un evento fue dos sábados, ¿no? Cuando fuimos con al Cubil, al evento de cumbia contra salsa. Sí. Que la cumbia ganó. Próxima semana, una gran invitada por teléfono. Desgraciadamente, por el momento tiene que ser por teléfono, pero hasta vamos Iztapalapa. A Prandes, de Iztapalapa para no el mundo. No son Los Ángeles Azules, ¿eh? No, hay más aparte de Los Ángeles Azules. Sí. La verdad. Vamos a entrevistar a Joyce. Sí. Porque tuvimos en la Ciudad de México y no tuvimos la. Hola, señor, ¿cómo está? ¿Cómo estamos, Víctor? Híjole. Ya hablamos mal de ti todo lo que podíamos. Qué bueno que no estabas, ¿eh? Me imagino. Así que esto ya es todo tuyo. No, hablamos muy bien de cuando estuvimos ahí en tu lugar. Que sí. Nos la pasamos bajo la lluvia, pero felices. Pues ahorita. Fue una noche romántica. Ahorita fue recíproco porque ya pasé yo por la lluvia para llegar aquí. Ah, yo creí que ya habías hablado mal de nosotros. No, dije, no, ¡ay, qué rápido! No, para nada, al contrario. Encantado de estar aquí con ustedes de regreso. Te hicimos correr otra vez, ¿verdad? Fíjate que tuve ahí, vi la imagen, le dije a un compañero, le digo, a ver, chécate, por favor, el estado, ¿no? Me dice, a las 3, dije, caray. Creo que ya pasó. Sí, dije, no. Algo, creo que ya pasó y no me invitaron. Algo no. Ya fue cuando te mandé el mensaje. Sí, no. Acuérdate que tú eres un invitado especial. Gracias. Y habíamos quedado de cambiar la hora por sí, ti. Sí, sí, sí. Entonces, no contamos con la lluvia. No. No, y sabes de que ahorita, bueno, sí corrí un poquito, pero había pedido un raite. Ah, qué bueno. Pero bueno, ese lo ves, sí, ese no lo vamos a decir. Ya no, estás pero aquí, sí. Eso es pero ya estamos lo aquí, más sí, importante. Eso es lo importante. Estamos aquí con todas las ganas de compartir con ustedes, encantado, como les decía hace un momento, de estar de nuevo aquí con ustedes. Gracias. Siempre echamos muy buen cotorreo, siempre tenemos pláticas muy, muy interesantes, de todo y de nada al mismo tiempo. No, pero sí, siempre con un buen sabor de boca. Mira, comenzamos hablando, la verdad es que de lo bien que la pasamos el día que fuimos allá a Barrio Chico. Sí, que pues nada más, para variar la lluvia, sí. Nada más nos dejó tomarnos una cerveza, pero yo voy a repetir un comentario porque, bueno, estoy buscando el calendario de las bandas, bueno, los horarios de las bandas, es que mi teléfono tuvimos que ponerlo allá, pero a mí me llamó mucho la atención porque les platicamos a mucha gente que habíamos ido a tomar cerveza. Ajá. Y que estaba buenísima, ya sabes, ¿no? Así como que canábica, ay, no lo puedo creer, ¿no? Entonces los Jesús típicos. De Veracruz. Ajá, los típicos comentarios. Pero a mí me llamó mucho la atención porque Beto les hizo un comentario a todas las personas que le preguntaban. Uh-huh. Él les dijo: mira, yo estoy seguro de que la cerveza es buenísima. Porque Meche jamás se termina una cerveza completa. Y ese día se terminó un vaso completo de cerveza y era clara. Entonces, ahí, con eso pasaste ya, la prueba. Ya quiere decir que sí está rica. Ah, mira. Sí está rica. Y salí caminando. Ya, así, ya sé que me puedo dedicar a eso. Ya, sí. No, ya muchos años, ¿no? ¿Cuántos años? 7 años tenemos ya haciendo chelita. Y pues 4 ahí en Analco. Ya. No, pues ya es un ratito, sí. Como dicen, se dice fácil, pero requiere de un gran esfuerzo, aunque usted no lo vea. Aunque usted no lo vea, fíjate sí. Que justo tenemos un integrante nuevo ahí en Barrio Chico, bueno, un par, y ayer estábamos platicando de eso, me dice, a partir de hoy, créeme que me bebo las cheves con más gusto después de que veo el trabajo que implican y los cuidados claro. que hay que tomar y todo, dice, ya las valoro mucho más. Dije, ah, vaya, mira. Es que es lo que decíamos, una buena cerveza no es para llegar y empinártela, o sea, claro. Disfrútala, huélela, porque el olfato está súper combinado con todos los sentidos, entonces hueles algo y entra al cerebro, ya sabes si te va a gustar o no te va a gustar, ¿no? Así es, hay que descifrarlas, ¿no? Este tema de la cata es eso, descifrarlas, desmenuzarlas. No solo la cheve, todo lo que comemos y bebemos cuando tenemos oportunidad, tratamos de desmenuzarla, de ver a qué sabe, qué notas tiene, qué hay en olfato, qué hay en gusto. Digo, recordemos que en la lengua solamente distingue 4 sabores, entonces todo lo demás pues es aroma, ¿no? Entonces hay que, es importante, en el caso de la cheve, creo que lo habías platicado, el poder bebértela en un vaso y poder tener esta experiencia completa, estarle diciendo a tu cerebro lo que debe de saber y validarlo. Y mi por cerebro supuesto estuvo con feliz el gusto ese día. qué bueno, sí. Oye, dime. Yo quiero decir, lo que pasa es que estábamos poniendo, bueno, hasta ahorita música que de los grupos que de algunos grupos que van a estar ahí. Uh-huh. Entonces, ya supimos, nos dijo saludos a Laura, que aunque está malita de dengue y todo enfermita. Ah, caray, no sabía pobrecita, que tenía dengue, mira. Sí, pobrecilla, yo tengo platicando con ella desde, creo que desde el domingo, algo así, uh-huh. Y pobrecilla, se sentía muy, muy mal. Entonces, ya hoy me hizo favor de contestarme y ya supimos que la canción que es como el himno, la canción del festival, está a cargo de los Golden Calavera. Así es. Ya la escuchamos, con esa entramos el día de hoy. Qué chida, y yo les qué quiero chida decir que si los quieren escuchar a ellos, van a estar el sábado de 9:50 a 10:30 de la noche. Deberían de ir. Así que no se los no, pierdan. Arman un ambientazo los Golden, sí, ahí, el Chuper y toda la banda. Lo sé. Ponen a uno a bailar, empiezan las experiencias, hasta los que no bailamos. Ay, no hablemos de ese tema, no, ahorita que lo mencionas. Sí, andamos, por créeme que andamos, híjole. Ya sé, ya pasará el festival y nos podremos ver en clase. Sí, claro, ya tendremos un poco más organizado también acá Barrio Chico para poder dejar ahí un poco, no desatendido, pero dejar personal que los trate como debe de ser. Claro. Ya estuvieron los tumbados, qué buena noticia. Ay, sí, ya también estamos agendados con ellos, vienen a visitarnos próximamente. Los tumbados bike. Sí, oye, y la segunda canción que escuchamos está a cargo de Otacumbia. Ellos van a estar, si los quieren checar, a mí me parece un proyecto muy interesante, y ellos van a estar el domingo de 9:10 a 9:50 de la noche. Y que vamos a ser bien exactos en horarios, ¿verdad? Mira, siempre tratamos, pero algo sucede con el tiempo, que se va más rápido de lo yo que uno espera. Yo sé. Fíjate que ahorita, maestro, que hablas de los tumbados, estamos armando un proyecto bien interesante con ellos. ¿Sí? Unas rodadas históricas estamos queriendo armar, ya vendremos y las platicaremos de ellas. Sí. Fueron y nos visitaron allá a Barrio Chico, súper bien, muy a gusto, la gente se la pasó muy bien. Estamos padre. Enojados con ellos porque no te dejaron ir al evento con nosotros. Pero bueno, ya se los reclamaremos el día que estén ahí. Pero fíjate, lo bueno de esa ligas que se van haciendo uh-huh. por ese rollo con los tumbados, es que ellos también trabajan mucho, ellos son de la zona de la Colina Echeverría, y en la Colina Echeverría se hace un festival muy grande que es el Echeverría Fest. Ah, mira. De lo mejor que hay en de el lo mejor. Órale, órale. Entonces, ellos, de hecho, ellos ahí los conocían, uh-huh. a los tumbados. Uh-huh. Y estaría padre que te dieras una vuelta para allá, Víctor. No, es todo claro. un nicho. O sea, te estoy hablando de que en el festival a nosotros nos sorprendió. Esos festivales ni el ayuntamiento los arma, ¿eh? No. Porque en el cierre había como 10,000 personas. Fíjate, la sociedad no sabía, civil no sabía que lo máximo. Y todo el festival lo organizan nomás los comerciantes de la calle 22. Órale. ¿Sí conoces la Echeverría? Sí, sí conozco la Echeverría. Es un corredor, ya ves, gastronómico, sí, todo ese rollo. Y pues, saludos a los de la panadería. Sí, y ya estamos obligando a Chuy que bandona, regrese. A toda, claro, la bandola, y son unos tipazos, ¿eh? No, y es barrio completamente. Barrio, la gente es solidaria, es amigable, es chida, es barrio. Y sí, fíjate que sí, digo, con Tumbados, justo ayer estábamos hablando con ellos. Uh-huh. Y justo le dije, dame nada más chance a que pase todo esto y que tenga un poco más de orden acá en Barrio Chico, porque pues tuvimos ahí unos momentos convulsos. Digo, porque tengo este proyecto para traer a la gente que viene a rodar. Uh-huh. Es un proyecto que yo quería armar desde hace un par de años y ya lo platiqué un poco ahí con ellos y me dijo, uy, está muy, muy chido, es una onda histórica, a mí me encanta la historia. Y si lo podemos terminar con una chelita, pues qué mejor. Y ¿pero por qué no? Y hay que ver qué hacemos de aquel lado de la Eche. Sí. Sí, sí, algo se va a poder hacer, la verdad. Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Oye, pues dime, yo quiero que entremos completamente al festival, porque uh-huh, ya lo tenemos este fin de semana. Ya este sábado y domingo. Hoy en la mañana me cayó el 20. Sí, no, dices el 20, no, te falta mucho. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa, a mí me pasó hoy exactamente lo mismo. Sí. Así yo, no, y creo que estaba platicando con Laura cuando... Hasta el 20. No sé si estaba platicando con Laura o con Alma, que dije, no, no, que todavía falta. Y de repente, nos vamos este fin de semana, y yo, ¿este fin de semana? Y yo, sí, es cierto, Víctor quedó de ir justo antes, sí, de, sí, yo sí, dije, ¿cómo que ya se va a terminar julio? O sea, ¿en qué momento? Sí, no, ya, digo, el tiempo corre rapidísimo. Yo en la mañana vi, después de que despiertas y ves la hora, pero ahora vi la hora y la fecha y dije, ¡ay, no! ¡Ah, caray! Los nervios. Sí, dije, no, a ver, espérame, me hace falta esto, y rápido empecé a apuntar a mis pendientes, detalles que hacen falta para el festival. Y dije, ay, cabrón, sí, se vino... A instalar el stand. Se acortó, sí, vamos a poner esto en el stand y esto. Y hay cosas que ni siquiera había mandado a hacer hasta hoy. Ay, Víctor. Sí. Ok, pues a ver, platícanos. Va a haber un escenario, uh-huh, obviamente, para todos. Grandísimo, sí, claro. Pero también va a haber pláticas. También, hay una serie de pláticas, por supuesto, relativas a la industria cervecera. Uh-huh. Yo ahí me toca echar una platicada, específicamente sobre la industria de la cerveza canábica, uh-huh, ¿no? Que es lo que ha sido el diferenciador de Barrio Chico, que hemos venido a empujar esta parte. Uh-huh. Y digo, era algo que ya se hacía anteriormente, pero pues como que, ¿sí?, le faltaba algún empuje o algo. Y sí, ya había algunas marcas que hacían chela, ¿no? Con infusiones de CBD, uh-huh, pero eran así como muy undergrounds, uh-huh, ¿no? Acá muy, muy subterráneonas, ajá. Entonces, pues, ya con la confianza de saber que no violamos ninguna ley ni nada, pues nosotros nos aventamos, como dicen, con todo de bruces, ¿no? Sí. Y pues ahí va, detrás de nosotros vino un tsunami, pudiéramos decir, de marcas, tanto así que pues ya hay competencias, uh-huh, justo. Nuestras cheves están ahorita ya por Ecuador, van a competir en una copa que se llama Mitad del Mundo, de cómo ha venido creciendo la industria, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, esa es la plática que me toca a mí. También hay otra plática relacionada al cannabis que no la imparto yo, la imparte una doctora, me parece, no tengo aquí el dato a la mano, uh-huh, sobre el tema medicinal y social y todo este tema de prejuicios, ¿no? Uh-huh. Que ha venido de 100 años para acá cargándose. Después hay una plática completamente cervecera que da una buena amiga, Laura. Uh-huh. No recuerdo cómo tienes ahí a la mano. Fíjate que sí, lo acabo de encontrar. Tengo yo aquí que va a haber, porque tengo entendido que son las mismas pláticas sábado y domingo, ¿verdad? Uh-huh. Es mismo horario. De hecho, solamente se da una. Ah, ok. Sí, solamente es el sábado o el creo que es el sábado las pláticas. Ah, ok. Yo tengo aquí que de 1 a 2 de la tarde es Mujeres en la Industria. Uh-huh. Es maestra cervecera en Cielito Lindo. Uh-huh. Ajá. Y es Lau Laura, sí. Es Lau, pone Lau. Ajá. Teitud. Exactamente. Uh-huh. Y luego, de 2:30 a 3:30, dice, estilos según su perfil de fermentación, la imparte Karen Baca. Ah, mira, Karen también es maestra una... de ciencias de la biotecnología en plantas. Sí, ingeniera sí, sí. En producción de cerveza de cielito lindo. Fíjate, se quiere decir, no es cualquiera que dice, ah, yo soy sí, experto no. en chelas. No. Se parecen ya. Hay que, no, exacto. No. Y luego, de 4 a 5 de la tarde... dice que es sobre cerveza, lo imparte Rubén Rosillo. Rubén Rosillo es sommelier certificado en vinos de cava y cerveza, juez de cerveza certificado por la Unión Virrey. Ese es en Italia, ajá, ese es en Italia. Ah, de hecho, Rubén, él es egresado de la Asociación Mexicana de Enogastronomía, de AMEG, fuimos compañeros en un diplomado, tuve el gusto de conocerlo y digo, ya somos grandes amigos. Es una persona también súper, súper capaz, súper preparada. Él es sommelier en vinos y es beer sommelier también. Okay. Tiene un par de certificaciones internacionales. Entonces también, ¿no? Y un gran, gran, gran chef. También no es ningún... Ay, qué rico. Ningún, ¿cómo se le llama? Improvisado, no es ningún improvisado, excelente. Ah, Juanito, siempre, por eso te queremos, que Juanito. Improvisado siempre, siempre, siempre se me escapa. Esa palabra, no te Así gusta. Así es. Y okay. También va a dar Rubén, de igual manera, una plática sobre chocolates. Maridaje chocolate, esa me ha tocado escucharla y disfrutarla. Ay, esa quiero, yo quiero estar Me atrevería a decir que es cuasi orgásmica esta charla. Oh, my God. Sí, aparte sí, el chocolate, todas las propiedades para la salud que tiene. Tremenda. Sí, y marida con una serie de bebidas está riquísimo. Muy interesante. Ah, sí. Estaremos ahí. Y luego pues vamos con la tuya, que es de 7 a 8 de la noche. Uh-huh. La industria de la cerveza canábica, por Víctor Arce, fundador de cervecería Barrio cabrón, Chico. Hasta me sentí yo. Ay, güey, ese soy yo. Ese soy yo. Sí. Y vamos sí a terminar. Sí soy, amá. De 8:30 a 9:30 de la noche, beneficios del cannabis para la vida cotidiana. Uh-huh. Y se imparte por Stephanie Korsakoff. Así es, que es sí. especialista en asesoría canábica para mejorar la calidad de vida. Eso también me interesa. Y, y ella es la mera, mera melenas de Mirsen, que ellos comercializan una serie de productos canábicos, bueno, en base a CBD. Uh-huh. También súper bien, súper recomendable. Y ella nos va a platicar precisamente de cómo podemos mejorar en mucho nuestra calidad de vida con el uso de los distintos cannabinoides, ¿no? Es que aquí es lo que hemos platicado siempre, o sea, se trata de aprender a utilizar todo el recurso natural a nuestro favor, ¿no? Claro. Sin perderte en... Sí, sí, sí, una cosa es que utilice una hierba para un dolor, tal vez de espalda, un dolor muscular, a que me fume un kilo argumentando un dolor emocional, ¿no? Sí. Ándale, muy bueno. Ese es el veneno. Sí. Sí, sí, todo sí, sí. Como bien decían los abuelos, ¿no? Todo es bueno con medida. Cuando se atasca uno es cuando ya. Sí, te voy a mandar una canción de un grupo que se llama Santa Feria. No uh-huh. sé si los conoces, ellos son cumbieros chilenos. Órale. Y ellos son en pro, y siempre lo dicen abiertamente, en pro del cannabis. Y tienen un par de canciones que tiene que ver con esto de, o sea, es ilegal, pero te sirve más que una pastilla que te dan Ajá. en la asistencia social, te sirve más para sacar de repente como ese tipo de emociones y cosas así, ¿no? Entonces, pues todo sí. con como medida. La canción, yo recuerdo ahorita la canción de Peter Tosh, Legalize Marihuana, que uh-huh. dice, te cure el asma. Sí, fíjate que justo digo, coincido en esa parte. El uso del cannabis, pues, de una manera medida, porque bueno, al final no tiene hasta la fecha no está comprobado algún efecto secundario, ¿no? Por ejemplo, dices, no puedo dormir, padezco ansiedad, pues consumes un poco de CBD, un poco de THC y lo regulas. Vas con un psiquiatra y te va a dar un clonazepam o un diazepam, que al final te va a generar una adicción física, sí. Te va a joder el hígado y te va a joder los riñones. Te va a traer así todo el día. Sí. Sí, yo justo tuve una plática hace un par de meses con una amiga que tenía una crisis muy fuerte y le recetaron, ¿no? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Está bien, tómatelo, ¿no? Su psiquiatra se lo recetó, un clonazepam. digo, tómatelo, pero empieza a consumir CBD y después poco a poco vas dejando el clona y continúas con el CBD. Recuerdo que fue y me dijo, ¿sabes qué? Lo platiqué con la psiquiatra y me dijo que estaba loca. Que eso me iba a generar, que eso me iba a generar adicción. Le dije, no, adicción te va a generar lo que te está dando. Le digo, tú, por favor, si confías en mí, hazlo de esta manera. Y dijo, no, voy a seguir como lo de la psiquiatra. Y después me dijo, ¿sabes qué? Ya no me siento tan mal. Y pasó en un lapso de menos de un mes. Me dice, ya no me siento tan mal. Pero ahora siento la necesidad de tomarme la pastilla para dormir. Le dije, mira, ahora sí empieza a tomar el aceite de la mano de tu pastilla, pero poco a poco ve disminuyendo tu dosis, porque si dejas de tomarla así de un trancazo, te va a generar muchísima ansiedad. Sí. Es un efecto de abstinencia, pero velo tomando. Y ahorita ya me dice, güey, ya estoy, me siento muy bien. Dice, el aceite no me genera esta somnolencia que me generaba la pastilla al día siguiente. Dice, estoy súper a gusto. Dice, ya incluso ya hablé con mi psiquiatra, ya le recomendé, yo ya le di protocolos. Dije, no, pues mira, qué chido. ¿Y cuándo nos vamos a tomar una cerveza? Sí, ya le digo, ahora tráela y le damos un par de cervezas. Yo, por ejemplo, yo bebo mucha agua santa. No sé si probaron la agua santa, el agua mineral. Yo me bebo unas 3 al día y fue bien chistoso porque mi médico me dijo que no bebiera agua mineral por el tema de la hipertensión, ¿no? Pero a mí me encanta el agua mineral. Sí. Entonces, bueno, ahora con la agua santa, pues me tomo mi agua mineral y me ayuda a regular mi presión. Y la verdad es que me la lleva muy bien, muy, muy bien. Y está deliciosa. Muy, a mí me tocó fresca, solamente probar la de menta. La natural ya no la alcancé, pero está deliciosa, de verdad está deliciosa. Fíjate que el sábado la gente que venga al festival va a tener oportunidad de probar una nueva versión de agua santa. Le dimos un perfil distinto y está bien, bien rica. Ahorita la vamos a embotellar. De hecho, ¡ay, qué rico! La vamos a embotellar, está muy, muy rica. También hay un perfil distinto de barranqueña, que tiene un poco un sabor más resinoso. Está, saludos ahí, Chiro, porque seguramente nos está escuchando, si es que no nos puede ver. Anda arreglando allá el invernadero, que las lluvias andan volando ahí todas las plantas y los plásticos. Saludos al buen carnal Ichiro y a su hermano. Sí. Buena onda. Ahí nos vamos a ver el fin de semana. Sí. Excelente. Sin duda. Oigan, pues esto está muy bueno, pero hay más música que escuchar. ¿Quién sigue, Juanito? Otra cumbia. Perfecto. Ellos van vamos a tocar allá, sí, ahí en el festival. Y regresamos. Sí. Chido. Ureba. Yashiko no itami o wasurenai. Koko yori sekai ni itami o. We'll be right back. buenísimos. ¿Qué tal, maestro? Fíjate, todo eso van a tener en el festival, no mames. Sí, vamos a ver, igual nos bandas, podemos traer a alguien para entrevista después o entrevistarlos ahí rapidito. Pero sí, te decía, para mí los últimos cuatro van a ser muy buenos. ¿Son los últimos cuatro del domingo? Ajá, o sea, hablando en cuestión de cumbia, los demás, hay muchos que no tenemos el gusto de conocerlos, pero... Que han de ser buenísimos. Sí, que seguramente por algo están ahí. Pero estos últimos cuatro del domingo, creo que vamos a terminar así, muertos y cansados. Ichiro. Tirados ahí en la plancha. Sí, en esto que descanses. Con las chicas que hace falta lucha cumbia. O sea, a lo mejor para el siguiente. Para el siguiente. Bravo, mira, incluso, bueno, el festival al principio era completamente rockero. Uh-huh. Al principio. Uh-huh. Y después, así como, oye, hay que meter otros géneros, ¿no? Digo, el festival, pues era un solo día, era muy reducido. Ha venido creciendo y estoy seguro que vamos a seguir trayendo bandas cada vez mejores. Hemos estado en pláticas con algunas bandas para los cierres. Hubo algunas que teníamos prospectadas. Decidimos al final las que quedaron. Pero poco a poco verás cómo se va consolidando. Yo recuerdo... mucho, un día que estaba platicando con Jenny, creo que fue en la segunda edición, que yo le decía, es que hay que meter otros géneros, ¿no? Y me dice, no, es que el rock, y sí. Y hubo una escena que fue así lo que nos marcó. Estaba un par de chicos punks. Ajá. Que llegaron, ¿no? Super punks. Y tocó una banda de punk, que sabes, recuerdo, no me acuerdo del nombre, pero ellos iban a ver esta banda. Entonces... Ajá. Se quedaron hasta el final y al final andaban acá bailando cumbias. Qué me acuerdo genial. Que cerró Sonido Satanás ese año. Uy, genial. Y andaban bailando ahí las cumbias y todo, y pusieron un poquito de esas, no sé, el género. Ahora es el regional mexicano, antes eran las rancheritas. Ajá, sí. Pero eran rancheritas en realidad, ¿no? Era, no sé, Carlos y José, algo así, pusieron. Ya. Y estaban bailando. Entonces le dije, mira, ven, Jenny, ven. ¿Ves? Y le digo, ¿ves? O sea, la gente, todos tenemos un cumbiero en el corazón. Además, ¿sabes qué? Cumbiero de closet. A mí, a lo que son los punks, a los que son los darketos, me fascina verlos bailar cumbia. Claro, porque además son buenísimos. Y estás de acuerdo en que están así con su cara ruda, como todos serios y formales. Sufro. Y de repente comienzan las cumbias y las ves que les comienzan a mover las manos y luego empieza el piecito. Sí, y así como que si me lo permitiré o no. Eso va en contra de mi religión, ¿no? Pero nada, les fascina. Entonces, claro. Ya lo hemos hablado, ningún ritmo está peleado con otro, entonces... Nada es mejor que nada. Exacto. Digo, nada es mejor que otro, sí. Y yo, exacto. Sí, digamos, todos me entendieron. Sí. Sí, la verdad es que es muy, muy padre ver ese tipo de reacciones. Y me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Y entonces ya al siguiente año fuimos variando. Sí. Y metiendo más géneros, ¿no? Ska... cumbia, los grupos salsa. De ska están buenísimos. Sí, Y ya les di yo una pasadita. Hasta yo creo que la tercera edición tuvimos hasta un grupo versátil. ¿En serio? Sí, y hicieron un ambientazo también. Fue la segunda o la tercera. Y también un señor que cantaba rancheras también de un... Uy, de no, un hombre, ya con unas chelas encima. De un norteño, no, sí, hombre, de un norteño, no, sí, este... Un norteño super, para así como un poquito antes del cierre. Sí, claro, así, fue como para agarrar aire. Y acá la melancolía y luego ya aventar toda la pus con la salsa, ¿no? Ay, y la mío. Cumbia, claro. Con esas canciones que no sabes por qué las cantas así con tanto sentimiento. Sea, cabrón, sí, que es porque soy tan... Oye, he visto unos videos en Facebook y así en Instagram que dice, ¿no? Por favor, el ex de mi novia o de mi novio o algo, ajá, llámele porque está sufriendo y está el novio o la novia así cantando a todo pulmón, ¿no? Ay, sí, no, si es mala onda, güey, échale un gritillo para que ya se aliviane. Así, pero es algo que creo yo que es como lo escuchamos en nuestras casas de chicos. Sí, sí, sí, crecimos. Y pues ahí con lo traes, eso, ¿no? Y ni sabes por qué te genera este sentimiento, pero es como una remembranza de algo principalmente. Sí, sí, sí. Pues nos quedan 10 minutos. Convéncenos. Llegas bien tarde. Pues es que estos invitados de hoy, maestro. Llegas bien tarde, gracias. ¿Cuántos tipos de cerveza va a haber? O sea, híjole, ¿cuántos tipos de cerveza va a haber? Eso es incierto. Mira, te puedo decir que hay 42 expositores. En promedio cada uno trae 8 o 10 estilos. Muchos repetimos estilos, muchos. Entonces yo creo, de lo que sí es seguro es que son más de 300 etiquetas distintas, porque como platicábamos el otro día, ¿no? Puede ser que yo haga una blonde, Mercedes hace una blonde y tu maestro haces una blonde. Es la misma chela, el mismo estilo. Tal vez la misma receta, pero tú le das un toque, Mercedes le da otro toque y yo le doy otro toque. Cada quien le pone su amor. Entonces cada uno es distinto. Me gustaría hablar más que nada de etiquetas, sino no tanto de estilos, porque tal vez digas, bueno, estilos, yo entendí que había 300 estilos. No, no va a haber tal vez 300 estilos. Ponle que haya unos 50 estilos distintos, ajá, pero vas a encontrar más de 300 estilos, más de 300 cervezas distintas. Eso sí, porque lo que yo hago, aunque mi vecino de al lado tenga los mismos estilos y el del otro lado también, saben distintos. Sí. Y como les decía, ¿no? La idea es probar, llegar y pedir degustaciones. Va a haber estos samplers a la venta, puedes pedir tu sampler, probar. Se trata de eso, de ir, de saber, de conocer, de comparar, ¿por qué no? Y de encontrar lo que a ti te gusta. Porque lo que a mí me guste, no, tal vez no sea lo mismo que te guste a ti, tal vez a ti te guste otro tipo de sabores, lo más probable, ¿no? Habrá algunas cosas en las que coincidamos, pero otras en las que no. Y pues se trata también de dar oportunidad a nuevos cerveceros. Esa es la mejor manera de que los cerveceros tenemos, sí, de darnos a conocer y que la gente nos valore, nos aprecie y busque nuestros productos. O sea, también es un buen momento para hacer negocio porque vienen mucha gente del área restaurantera, de la industria restaurantera, de la industria hotelera, de bares, por supuesto, que vienen a buscar cosas nuevas. ¿Cómo les? Oye, por cierto, nos están esperando con tu visita acá en el Charco. Rubí. Ah, sí, claro, claro, claro. ¿Qué día ya? Yo sí, nada más es sí, cuestión sí, de decir ahí vamos. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, pues ese día terminamos tardísimo. Sí, lo sé. Ahí me dijeron, pero es que íbamos a ir, pues sí, pero ¿a qué hora? ¿A qué hora? Tú dime a qué hora nos hubiéramos ido. No, no, pues sí, va, pues sí. Pero sí lo hacemos, yo espero que a la brevedad, digo, ya vamos muy avanzados, sí, con los ajustes. No, y ya estamos a nada festival, y ya con el festival y todo. Una semana de no estoy, necesito descansar y luego regreso. Yo creo que el lunes sí voy a dormir, voy a tratar de dormir unas 10 horas mínimo para recuperarme, porque híjole, sí han estado pesadas las jornadas. Y aparte vas a bailar el domingo. Y luego voy a bailar el domingo, voy a relajarme ahí, voy a desempolvar y a lubricar las coyunturas. Pero sí, que la gente vaya, que no se lo pierda. La verdad es una muy, muy buena oportunidad. Cada vez hay más eventos como este, pero este es un evento que a mí se me hace muy, muy, muy amigable, muy hermanable. Aquí no hay nada de bluff, no hay nada de ego, nada. Aquí venimos los cerveceros a mostrar nuestros productos y que la gente los pruebe, los conozca y ellos elijan cuáles están en su gusto, ¿no? Okay. Incluso hay muchas veces que los mismos comensales, la misma gente que se acerca nos dice, oye, fíjate que está padre, pero ¿has pensado en hacer esto o hacerle un ajuste? Tal vez no dicen como un ajuste de esta manera o algo, pero dicen, fíjate que probé una HB en Estados Unidos, por ejemplo, ahorita, hace unos días un amigo me dice, fíjate que acabo de ir a Texas y probé una HB de toronja y me gustó muchísimo. Y entonces empecé a pensar, toronja. Y le dije, a ver, mándame una HB de cuáles es para yo más o menos ver cómo es, y pues tratar de hacer una versión tropicalizada, ¿no? Y agregarle además, por supuesto, el toque de Barrio Chico, ¿no? Sí. Y así es como va uno ampliando, uno como productor, tu catálogo, tu oferta, sí. Y además, pues es parte de, yo creo que es de lo más divertido que tiene la industria cervecera, que yo les digo, se echa uno saliva atrás de las orejas y chinga su madre a ver qué sale, ¿no? Lo que vaya a pasar. Algunas veces nos salen cosas muy ricas, otras veces no, pero pues sí, somos seres humanos y no tenemos el hilo negro, ¿no? Oye, pues yo cuando tengas esas pruebas, yo sí quiero, porque es de mis frutos favoritos, la mira, toronja, así que sin duda te ya voy la, a decir. Ya la estamos pensando, de hecho. Excelente. Ya me van a hacer favor de traerme unas muestras de ese cheve. Ah, perfecto. Para probarla y ver cómo es el perfil y ver de qué manera podemos enriquecerlo. Digo, y ponerle el toque de Barrio Chico, por supuesto. Maestro, pues nos tenemos que ir. Bueno. Es triste, pero nos tenemos que ir. Sábado y domingo, 20 y 21 de julio. De 12 del día a 12 de la noche. Ok. Recordemos, el ingreso es con 3 productos no perecederos que se entregan ahí a la entrada. Les recomiendo que los traigan desde sus casas porque se agotan en los Oxxos y 7-Eleven de alrededor. Se agotan, es increíble porque hay gente que llega ya, no sé, a las 5 de la tarde, 6, y dice, oye, es que para entrar, pues ya fui al Oxxo, ya fui al 7 y ya no hay nada. No, y hemos tenido en algunas ocasiones que habilitar estos cochinitos que también se le entregan al DIF, pero lo mejor es traer la aportación en especie, porque es la manera de hacerlo más transparente. Y los que tienen sus pulseras, pues ya, y los que tienen sus pulseras, pues ya van bien cuajados, ¿no? Okay, primera, pues, segunda y tercera etapa. Ahí nos vamos a ver, va a haber una tercera entrevista. Excelente. Que te vamos a ir por ti para traer. Yo, fíjate que, bueno, es que ya, hoy no dije, voy a llegar más rápido, pero no, me falló. No importa, ya estás aquí y es un honor y muchísimas gracias y seguimos en contacto. Claro, con claro, cosas. Yo encantado de estar aquí. El domingo ahí nos vemos. Juanito, córtanos ya porque si no le seguimos, sin problema, terminamos con canción de Tropical Yeah, que es la banda Tropical chiqueada Yeah, claro, de Amphibios Radio. Y es la banda que termina como banda estelar el domingo. Así que dense tiempo y váyanse para allá. Baile, comida, convivir en familia y un muy buen bailón. Llevar, ¿sale? Tener un delicioso domingo, un delicioso sábado y un delicioso sábado y domingo. Domingo, claro. No nos limites, por favor. No, es para disfrutarse los dos días, en verdad. Vámonos entonces, gracias Juanito y nos escuchamos el próximo martes. Atentos porque esa entrevista va a estar buenísima con Joyce, ya está cuadrada. Vámonos. En homenaje, con mucho amor y respeto para el rey del reggae. Your table. I wanna love you. every day and every night.